Hey, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Pasa y toma asiento. Ya sabes que este es tu lugar favorito para escuchar música. Te puedes sentar donde quieras, pero ahí tienes tu rincón favorito, el rincón del jazz. Da igual que seas alta, baja, alto, bajo, negro o negra, blanco o blanca, porque aquí solo hace falta amar a la música. En Nueva Orleans, el jazz no era un privilegio exclusivo de los negros. Desde el comienzo parecen haber existido también bandas de blancos. Desde 1891, Papa Jack Lane tenía bandas en Nueva Orleans. Se le consideraba el padre del jazz blanco. Las bandas iban por las calles de Nueva Orleans en carretas, las llamadas bandwagon, o marchaban a través de la ciudad. Cuando se encontraban dos conjuntos, se improvisaba un contest o un battle, es decir, una competencia. Muchas veces también tocaban bands blancas y negras, unas contra otras. Y cuando era Papa Lane el jefe de la banda blanca, ocurría a menudo que la banda negra era vencida. Aquí no queremos ni perdedores ni vencidos. Aquí lo que queremos es que disfrutes con nuestra música. ¡Comenzamos! Mood Indigo. Mood Indigo, de Duke Ellington. Duke, o el Duque, que podía hilar grandes historias tan fácilmente como escribía canciones de éxito, había estado regalando a los reporteros durante años con su propia versión de la historia de esta canción. Él dijo, Mood Indigo es solo una historia sobre una niña y un niño pequeño de unos 8 años y la chica ama al niño. También, por supuesto, y al estilo típico de Ellington, minimizó el esfuerzo que se hizo para crear la canción, cuando dijo, bueno, escribí eso en 15 minutos, mientras esperaba que mi madre terminara de cocinar la cena. En cuanto a la letra, torna la canción una dirección muy melancólica. No has sido azul hasta que has pasado por el estado de ánimo índigo. Thank you. Grandes músicos han visto truncada su carrera debido al consumo de heroína, ya lo hemos hablado aquí en este programa. Janis Joplin, Jim Morrison o Jimi Hendrix son algunos ejemplos de artistas que murieron demasiado jóvenes por culpa de una adicción fatal que ha estado unida irremediablemente al mundo del espectáculo. Chet Baker no fue diferente. El legendario trompetista estadounidense tocó el cielo a los 50 años en locales como el mítico Birdlana de Nueva York, y una década después paseaba su creatividad en garitos de poca monta, intentando rescatar los aplausos que un día le dedicaron sus enfervorecidas fans. Chet se enamora de la que fue su mujer, Jane. Se convierte en su balsa, le da el amor y la atención que necesita, y durante la época que están juntos, el protagonista empieza a sustituir la heroína por metadona. Un proceso que no resultará fácil. Al poco tiempo de salir juntos, Chet Baker recibe una paliza por parte de unos traficantes que le destrozan la mandíbula. Su regreso al podio se tambalea. Ya no puede tocar la trompeta como antes. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Thank you. Esto es Jarbird Suite. La personalidad de Charlie Parker era un vaivén entre la lucidez y la locura. Todo lo que Bird ejecutó estaba en el filo del futuro. Teenage Tempo, Red Cross, Dream for You, This is Always o este Jarbird que suena. Es como si todo lo estuviera tocando mañana. Summertime es una canción que cantó Ella Fitzgerald en 1968, pero en los 50 Mocambo era uno de los lugares más populares de Hollywood. El establecimiento lo visitaban con frecuencia artistas como Clark Gable, Humphrey Bogart y Lauren Bacall, entre muchos otros. Ella Fitzgerald, al ser negra, no le permitían actuar en Mocambo. Entonces, una de sus fans hizo la llamada telefónica que posiblemente cambió la trayectoria de su carrera para siempre. Ella cuenta la historia de cómo Marilyn Monroe le cambió la vida. Tengo con Marilyn Monroe una deuda real. Ella personalmente llamó al dueño del Mocambo y le dijo que quería que me contratara inmediatamente y si lo hacía, ella ocuparía una mesa en primera fila cada noche. Marilyn le dijo, y era cierto, que debido a su condición de superestrella, la prensa acudiría en tropel. El propietario dijo que sí, y Marilyn estuvo allí, en la mesa frontal, todas las noches. La prensa se volvió loca. Después de eso, nunca tuve que actuar en pequeños clubs de jazz de nuevo. Era una mujer poco común, un poco adelantada a su tiempo. Y ella no lo sabía. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you take There's a nothing can harm you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Esto es Well, You Need It, de Thelonious Monk. Monk puede ser considerado como uno de los revolucionarios y genios de la música jazz de después de la Segunda Guerra Mundial. Hombre enigmático, difícil de tratar y de entender, a menudo pronunciaba solo palabras inteligibles. Creó un estilo que impresionó a la mayoría de los músicos de su época. Sin embargo, lo que destilaba su personalidad eran ideas habitualmente difíciles de digerir y más difíciles de copiar. Well, You Need It fue escrita en 1944. Según el biógrafo Robin Keeley, Monk se inspiró en el cantante Charlie Beaumont, quien, cuando se le dijo que la canción llevaría su nombre, respondió: "Bueno, no es necesario", o algo parecido. Thank you. aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado. Yo siempre lo hago con mucha ilusión. Hemos hablado al principio de la diferencia entre el jazz de blancos y el jazz de negros. Es usual designar la manera de tocar el jazz de los blancos como Dixieland Jazz, para limitarla del jazz de Nueva Orleans, propiamente dicho. No obstante, los límites siguen siendo fluctuantes, sobre todo en años posteriores, en que músicos negros tocaban en bandas blancas o músicos blancos en bandas negras. Por lo que ni con la mejor voluntad puede decirse si una banda hace jazz de Dixieland o jazz de Nueva Orleans. Así que aquí no diferenciamos entre unos y otros. Aquí ponemos música. Y la música, ya sabes, no debe o no debería de diferenciar entre razas, entre religiones, entre sexos. La música es música y como tal hay que disfrutarla. Porque los sentimientos son comunes para todos los seres humanos. Bueno, te dejo ya la chapa. Si quieres mandarme alguna de estas peroratas o algunos pensamientos, ya sabes, ondaterral@gmail.com o también tienes las redes sociales para decirme lo que quieras. Venga, anímate, que ya van siendo unas cuantas semanas juntos, ¿eh? Espero que te haya gustado. Hasta la semana que viene y no te preocupes, que yo cierro al salir.